Padre, te agradecemos en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador Jesucristo por esta oportunidad que nos das una vez más para abrir tu palabra, para leerla, para escudriñarla, para entenderla, porque queremos realmente ponerla en práctica en la vida diaria. Pedimos que tú la bendigas en nuestro corazón y que tú permitas que el nombre tuyo sea en todo ensalzado, que tú seas glorificado, que tú recibas lo que solo tú mereces, toda la gloria. Bendice a todos los presentes y permite que los que estén llegando puedan llegar con bien y podamos tener la asistencia tuya en esta oportunidad que es tan importante para nosotros al comenzar la semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengan todos sus Biblias abiertas. Hoy es un día de lluvia y la gente parece de azúcar cuando llueve un poco o de sal que se derrite, entonces no quieren mojarse. Hay muchos paraguas, son muy baratos, que uno puede comprar y puede venir sin problema. Bueno, abran en 1 Corintios capítulo 2, ya dejamos el capítulo primero, y vamos a leer los primeros 5 versículos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto es lo que dicen en la primera parte. Como ustedes pueden notar fácilmente, Pablo tiene aquí una buena lección para nosotros los predicadores y los que enseñamos la palabra. El punto principal es la fidelidad a la palabra, evitando insistir en filosofías de hombres o lucir esa profundidad catedrática que hace tanto daño. Yo doy gracias a Dios que Él me ha librado de eso, pero he encontrado que hay muchos de esos conferencistas que parecen que usan palabras muy lindas y muy precisas, tienen un idioma muy pulido, pero no tienen el mensaje de Cristo porque se alejan de sus principios. No debemos olvidar que lo que para nosotros hoy son las escrituras de Pablo con sus capítulos y versículos, para los hermanos en Corinto era otra cosa. Ellos tenían que tener a Pablo consigo, y era un privilegio tenerlo después de haber pasado él bastante tiempo para establecer esa iglesia allá en Corinto. Nosotros no tenemos que depender que alguien venga y nos diga algo que nosotros, que no está escrito, porque todo está escrito. Cuán atentos debían estar, yo creo, ellos allá en Corinto, cuando podían escuchar a Pablo, igual como nosotros cuando leemos la Biblia. Para nosotros, en este caso las epístolas de Pablo, está todo escrito y está muy en orden, sabemos que es inspiración del Espíritu Santo y nos alimentamos de su palabra. Y cuán agradecidos habrán sido ellos cada vez que Pablo los visitaba. Había muchas cosas en Pablo que a ellos no les gustaba, su carácter probablemente era uno de ellos, y además era muy tajante y no coqueteaba con el pecado. ¿Cuánto esperaban ellos, anticipaban la llegada de él? No era como ahora que por teléfono el de Éfeso podría llamarlos y decir, miren, mañana a tal hora llego al aeropuerto internacional de Grecia, por favor alguien de los hermanos de Corinto vaya y recójame. Eso es lo que nosotros hacemos hoy. Días pasados yo tenía que ir a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a otro lugar. Y no me podía comunicar bien con los hermanos que tenían que esperarme. La Ciudad de México, ustedes saben que es muy grande, es la más poblada del mundo, y el aeropuerto también es enorme. Y entonces yo ya tenía mi vuelo y todo. Y dije, yo quiero estar seguro que alguien me esté esperando allí. Y le dije, les amenacé, dije, si nadie me espera, yo simplemente espero un rato más y tomo otro avión y regreso. Y no voy al lugar. No, hermano, usted puede tomar el ómnibus. Yo no tomo ningún ómnibus ni nada. Alguien tiene que ver, yo no conozco allí. ¿Qué voy a hacer yo si no conozco completamente? No, eso no va a funcionar conmigo. Además, llevo bastante equipaje, necesito que alguien me haga. Acuérdense, si nadie me espera, cuando me llame la próxima vez, yo ya estaré de regreso en San Francisco, que son un vuelo de 3 horas y media, algo así. Bueno, esperaban. Esperaban, muy sonrientes los hermanos, y es tan bueno saber que los hermanos se interesan y todo esto, porque es muy difícil para una persona en un lugar completamente desconocido, con un montón de valijas y de literatura y todo esto, que pesa bastante, pero ellos estaban allí. Pablo no viajaba así, claro, él no hacía un recorrido tan grande, y cuando lo hacía, por supuesto, no es que estaba tratando de llegar en 3 o 4 horas a una distancia de, póngale, 2.500 kilómetros o algo así. Un breve resumen de la visita de Pablo a la iglesia de Corinto. Su visita era para anunciaros el testimonio de Dios. Lo hizo no con excelencia de palabras o de sabiduría. En tercer lugar, su deseo era saber una sola cosa, a Jesucristo y a este crucificado. Cuarto, ¿cuál era su actitud en el servicio cuando predicaba? El versículo 3, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¡Qué buen consejo para nosotros los que predicamos! Mucho temor y temblor, para no equivocar y enseñarles algo que no es inspiración divina, que Pablo obtuvo estudiando filosofía, estudiando derecho, estudiando quién sabe cuánto. Pablo era un hombre muy culto en el campo secular. Él también dominaba la cuestión de rituales judaicos y todo lo que tiene que ver, porque él estaba dentro, era miembro del Sanedrín, que era el grupo dirigente de los judíos en todo lo que tenía que ver con la nación y naturalmente con lo espiritual. Pero Pablo dijo, yo me propuse no conocer nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Mencionar solamente crucificado ya era negativo, porque se crucificaba a los condenados a la pena capital. Nadie crucificaba a una persona que no había sido condenada a morir. Era tan grave el delito cometido por el crucificado que se lo crucificaba. O sea, Jesús no fue el único que fue crucificado. Justamente con él había uno a cada lado de los malhechores. Eran personas que ya no debían vivir de acuerdo a las leyes, especialmente las leyes romanas. Debía ser muerto por crucifixión. Era lo peor que podía pasar a una persona, porque si lo apedreaban o lo colgaban, era una cosa. Era muy fácil, muy sencillo. La crucifixión, no sé cuántos de ustedes han leído sobre algunos casos, pero en algunos casos, la persona crucificada, sobre todo si era una persona fuerte, más o menos joven, aparte de ser golpeada y todo lo que uno puede pensar, era crucificada y no le traspasaban con una lanza como traspasaron a Jesús. Estaba colgada por días. Las aves de rapiña venían y ya le estaban comenzando a comer. Y él todavía estaba allí. No había familiares que lo saquen de allí. Además, como todavía tenía vida, no era permitido porque él debía morir. Era horrible ese tipo. Hoy existe la pena capital en varios países, pero se le da una inyección letal o una descarga eléctrica o lo que fuera, y en algunos lugares fusilamiento. Ese es lujo al lado de lo que era la pena capital en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, Pablo no tenía vergüenza hablar de Jesucristo y este crucificado. El énfasis en este crucificado es que Él pagó nuestras culpas. Él recibió la pena capital, la máxima pena, en mi lugar. Este era el énfasis. Él también habla mucho del Cristo resucitado, pero no tiene ningún temor ni vergüenza hablar del crucificado. Pablo no estaba buscando un cargo político, razón por la cual dice que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es tan mal tratar de persuadir a una persona que quiere saber la verdad, pero tiene problemas para entender alguna cosa. Lo que está mal es tratar de arrimar gente a mi manera de pensar, a mi forma de ser, como hacen los políticos. Ellos tienen que tratar de ganar adeptos para que voten por ellos y les prometen un sinfín de beneficios, de cosas que no se proponen ni siquiera cumplir. En la paráfrasis bíblica, este texto dice así: mi predicación fue sencilla, despojada por completo de oratoria humana, pero el Espíritu Santo la respaldaba con poder y demostraba a los oyentes que el mensaje que les anunciaba lo había enviado Dios. Es decir, yo no inventé. Prediqué así porque deseaba que la fe que naciera en ustedes se afirmara en Dios, no en los grandes conceptos humanos. Resulta bastante más claro esto cuando lo ponemos así en términos como nosotros hablamos hoy. Luego, versículos 6 al 10, la revelación de cosas ocultas. Cuidado, no se preocupen mucho, porque hablamos de oculto, ocultismo y todo esto. Pero no tengan miedo. La palabra oculto aquí es algo no revelado. Dice así: sin embargo, hablamos, damos los versículos 6 al 10, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 6 al 10. ¿De qué sabiduría y madurez habla Pablo? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablar de la sabiduría oculta se refiere a lo que aún no había sido revelado ni escrito, pero que estaba en proceso de revelación. Algunas cosas Pablo les dice. Por ejemplo, en 1 Corintios también, pero en el capítulo 15, cuando él habla acerca de, ustedes no tienen allá en el bosquejo esto, pero se me ocurre ahora, que ilustra muy bien lo que estamos diciendo, cómo progresivamente se revelaban las cosas que debían ser reveladas a los hombres. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Las primeras palabras: he aquí os digo un misterio. Lo que en el original significa: les voy a decir algo que era misterio, que no se conocía, que acaba de ser revelado. ¿Y qué es lo que era misterio y no se había revelado antes? Bueno, él mismo dice: no todos dormiremos. Es decir, no todos los seres humanos van a morir. Hablando de los salvos, por eso él dice: no todos moriremos. Él se incluye en la iglesia de Corinto, porque los perdidos todos morirán. Cuando ustedes estudian el asunto de el rapto de la iglesia, de la transformación de unos, la resurrección de otros, esto no ocurre con los incrédulos, solamente con los cristianos. Cuando nuestro Señor Jesucristo levante a la iglesia, encontrará a cierta cantidad de millones de cristianos en este planeta que no habrán muerto. Entonces, los que ya habrán muerto para entonces, ellos resucitarán, porque esto es lo que dice más adelante y también en Tesalonicenses. Pero los que no habrán muerto, ellos serán solamente transformados. Pero mil y tantos años después de esto, cuando llegue el juicio ante el gran trono blanco, allí no aparecen estos del misterio. Os digo un misterio, no todos dormiremos, diciendo, no todos moriremos. Esto es solo para los cristianos. Por eso les decía esto, porque habíamos hablado acerca de la sabiduría oculta. La palabra oculta aquí es algo no revelado. Nada tiene que ver con espiritismo, con payé, con todas esas cosas raras que aparecen. Ustedes tienen sus nombres para eso, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con cosas que todavía no fueron reveladas. Por eso Pablo tenía mucho miedo de no agregar una palabra, un punto, una coma, hablándoles que no sea revelación divina. ¿Y hoy? ¿Por qué hablamos nosotros? ¿Por qué yo hablo y no tengo ninguna revelación? ¿Entonces no estoy caminando por camino peligroso? No, porque ya tenemos la revelación. Lo que era oculto iba revelándose. Y a medida que se iba revelando, se estaba escribiendo, hasta que se escribió todo lo que hoy tenemos y llamamos el canon sagrado, es decir, la Biblia, con su Antiguo y Nuevo Testamentos. Ahora, versículo 9. Este versículo usan los predicadores mucho. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto en 1 Corintios 2:9. Lo que tenemos aquí es una ampliación de Isaías 64:4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste o que hiciese por el que en él espera. Esto está en Isaías 64:4. Es, en cierto modo, la repetición de lo que Isaías había dicho muchos siglos antes. Generalmente los predicadores usan este texto de 1 Corintios para indicar que Dios ha preparado para los salvos algo que es imposible imaginar y menos describirlo. Y esto tiene buena base. En 2 Corintios 12, 1 al 4, tenemos un texto que podemos decir que confirma esta interpretación, pero veamos después algunas otras cosas. Dice así en 2 Corintios 12, 1 al 4, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Todo esto en 2 Corintios 12, 1 al 4. Pero, unida a esta idea, debemos reconocer que Pablo tiene en cuenta algo más, y es la iglesia compuesta de judíos y gentiles, la cual tendrá una relación con Cristo mucho más estrecha que la que tuvo Israel con Dios. Israel también se llama la esposa de Dios, pero hay algo que Pablo nos está diciendo aquí cuando hace referencia a misterio y todo esto, y nos preguntamos si quiere confirmar el significado del misterio que finalmente fue revelado. Hay que ir a otro texto de Pablo donde él explica a qué misterio se refiere. Es en Efesios 3, 1 al 6. Vean bien, ustedes tienen allí, yo creo, en su bosquejo. Permítanme leer este texto. Está en Efesios 3, 1 al 6. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya la segunda vez, tercera vez, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles, aquí está la explicación, hermanos, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Está en Efesios 3, 1 al 6. Lea de nuevo, entonces, fíjese bien en 1 Corintios 2, 10 y note lo que dice allí. 1 Corintios 2, 10. Poco a poco vamos entendiendo algunas cosas que son demasiado útiles para nuestro provecho espiritual. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Leo el 9, porque de allí partimos hoy. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Bien, vamos a parar allí. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas maravillosas que tenemos hoy reveladas? Entonces estaba en proceso de revelación. Bueno, dijimos que 1 Corintios 2:9, en primer lugar, habla de lo que los judíos nunca siquiera imaginaron. ¿Qué era eso? Es decir, que ellos y los gentiles, los paganos, porque gentil, etimológicamente, bíblicamente hablando, es pagano, formarían parte de millones de redimidos, que se llamaría la Iglesia de Cristo, Iglesia del Mesías. Jamás se les había ocurrido, porque Dios escogió a Abraham, y de Abraham nace la nación judía, y le reveló a ellos, todos los profetas eran judíos, todos provenían de allí. Dios usó a ellos para revelar su palabra. Pablo era judío, y Pablo mismo dice que hay algo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, nunca ellos habían visto la posibilidad siquiera remota de formar parte de un grupo de pueblo de Dios conformado por judíos y por gentiles. Es una de las interpretaciones. Dice, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. No hay nada de malo decir que este texto, lo mismo que Isaías 64:4, que ya mencionamos hoy, hablan acerca de las cosas que veremos en el cielo. Está muy bien. Pero la primera interpretación, a mi juicio, la correcta, es las cosas que los judíos totalmente desconocían. Para nosotros no es gran cosa, porque no venimos de ese pueblo que estaba anticipando al Mesías y que una vez que el Mesías judío vendría de la tribu de Judá y moriría por nuestros pecados, haría que un solo pueblo existiera, que se conformaría un pueblo llamado Iglesia. Esa Iglesia, que también se llama la esposa de nuestro Salvador, en forma metafórica, entonces, para ellos eso era completo. Ellos no podían entender cómo paganos, como era la gente pagana, y ellos, que tenían la revelación divina, formarían un solo pueblo. Es cierto que lo que hay en el cielo seguramente es algo que sorprenderá a todos nosotros, y es algo que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Tenemos cierta descripción en la Biblia, pero para mí hay mucha más información sobre el infierno que sobre el cielo. Yo no tengo problema para preparar una conferencia completa sobre infierno, pero tengo serio problema con el cielo. ¿Por qué? Porque hay poca revelación. Pero sobre el infierno sí. ¿Por qué será? ¿No sería mejor al revés? que haya mucho más del cielo para animar a la gente a que busque, bueno, comunicarse con Dios, estar en comunión con Él y ser salvos. Parece que no. Parece que la gente se asusta más del infierno que el hecho de querer el cielo. Sobre todo aquellos que están más o menos bien acá. Comen bien, visten bien, tienen trabajo seguro, buena salud. No me falta nada. Este es mi cielo. Y ya está. Pero cuando se dan cuenta lo que es el infierno, a menos que hagan las paces con Cristo, con Dios mediante Jesucristo, probablemente intenten escapar de ese lugar. Ahora piense un poco, porque cuando vayamos al cielo, allí nos veremos con gente que aquí solamente mencionamos en la Biblia, los patriarcas, los cabezas de cada tribu de Israel, veremos a Abraham, Isaac, Sara, toda esta gente, nos encontraremos con ellos. Estarán los salvos entre los gentiles del Antiguo Testamento, que también algunos se salvaron. Estarán los salvos durante la gran tribulación. Nos contarán muchas cosas que nosotros no sabíamos. Nuestra mente, nuestra capacidad se ampliará. Pero es casi seguro que ni bien veamos a gente que nunca conocimos, solamente tal vez por las Escrituras, lo reconoceremos. Y después ni qué hablar de lo que va a ser el hábitat de allí, el modo de vivir. Algunos tienen la idea que el cielo es algo así como no físico, es solamente espiritual. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia habla que en el cielo se canta, que la gente se goza y todo esto. Yo no sé cómo los espíritus pueden cantar. Necesitamos cuerdas vocales para eso, necesitamos boca, necesitamos la caja torácica, necesitamos, tener cuerpo. Si no, no vamos a poder cantar. Ver, palpar, todo esto está en la Biblia. Ser conscientes, gozar. Esto es algo que yo prefiero no saber todo porque de todos modos no puedo saber todo. Así que va a ser más interesante la expectativa cuando estemos esperando aquello que Dios nos tiene preparado. Ahora, veamos algunas distinciones de la iglesia en lo que a privilegios se refiere. Los redimidos que conformen la iglesia serán ciertamente únicos. Aún aquellos que no ocuparán cargos importantes porque eran cristianos muy miserables, no porque tenían poco dinero, ni vivían en casas pobres, sino que vivían una vida muy mediocre. Aún ellos gozarán. Hay un texto que yo siempre invoco que está en Mateo 11:11. Recuerden ese texto porque más de una vez les va a servir. Jesús está hablando de Juan el Bautista. Da la impresión que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando nosotros. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esto en Mateo 11:11. Vamos a parafrasear así. Les aseguro que de entre todos los profetas de Dios, de todos los tiempos, el más destacado es Juan el Bautista. Pero en mi reino, el salvo más o menos significante será mayor allá de lo que Juan era aquí. Para poder entender eso, tenemos que hablar un poquitito de Juan el Bautista. Juan el Bautista, en primer lugar, corresponde al tipo de profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el último profeta que aparece es Malaquías. Después hubo 400 años que se llaman el periodo intertestamentario. No se preocupen, la palabra un poco larga, porque está dentro de dos testamentos, el antiguo y el nuevo, inter. Bueno, no había profecía allí, no había ninguna profecía. Recién cuando de repente apareció ese ángel que anunciaba el nacimiento de Jesús y esos pastores lo vieron, y luego una hueste de ángeles que cantaban y anunciaban y gozaban y todo esto. Pero hubo 400 años de silencio absoluto. 6 meses antes del nacimiento de Jesús nació Juan el Bautista. La gente se preguntaba, ¿qué será de él? Porque realmente era también un tanto milagroso su nacimiento, puesto que su madre era ya anciana y en su condición de ancianidad nace él, aunque esto también ocurrió en algunos casos del Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí tenemos a un hombre que crece, es completamente anónimo, y de repente se comporta muy parecido a lo que era Elías, de lo que la gente recordaba por lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Su modo de vestir, su modo de hablar, parecía que Isaías se encarna en el cuerpo, parecía. Yo no estoy diciendo que hay reencarnación, cuidado, de eso vamos a hablar otro día. Pero sí daba la impresión que era el duplicado de Isaías. Pero mucho más todavía, porque Juan, sin decir a nadie nada, solamente un breve mensaje, que a ustedes seguramente les gustaría mucho que los pastores hablaran hoy así, ¿no? 40 minutos, 50 minutos o una hora. Él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, nada más. La Biblia no dice que él decía más que eso. Y la gente en tropel iban y confesaban sus pecados, con solo verlo y oírlo. La Biblia no dice qué voz tenía él, si era tronante, muy fuerte, era bajo, era tenor, era barítono, qué era, no dice nada de eso. Ni si era alto o flaco y gordo o más blanco o más moreno, nada. Solamente tenía era tal el poder de él, que la gente iba en cantidades y pedían ser bautizados, pero no solamente pedían ser bautizados, venían arrepintiéndose de sus pecados y públicamente confesando. Ustedes se imaginan algún tipo que había robado una vaca, porque el abigeato no es industria solamente paraguaya. Y entonces, de repente entraba al río Jordán y decía, yo a fulano de tal le robé una vaca, se la devuelvo. Está todavía atada ya en casa, no la hemos faenado. Y cosas por el estilo. Y tantas otras cosas, podían ir confesando los pecados en forma pública. ¿Por qué hacían eso? ¿Qué hacía que la gente así espontáneamente confesara sus pecados? Ellos no habían visto eso por 400 años, ni antes. Porque en el Antiguo Testamento no aparece nunca que hubo alguien como él. Por eso Jesús dice que no se había, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan. Isaías no era mayor, Jeremías no era mayor, Ezequiel no era mayor, Abraham no era mayor, en el sentido de impacto. El impacto de él era increíble en la vida de aquellos que vivían una vida desordenada y que eran culpables ante Dios. Eso es lo que no tenemos hoy. Pero Jesús dice algo más. Dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahora cuidado acá, hay que pisar terreno un poco peligroso. Generalmente yo les he enseñado, les he dicho que el reino de los cielos, porque no dice, pero entre los salvos, pero dice el reino. Mi interpretación es que en el reino, entre la cúpula de los que reinarán con Cristo, el menor de ellos será mayor a lo que era Juan aquí. Pero también hay algunos que interpretan y dicen, más o menos se leería así, pero el más pequeño entre los salvos en el cielo será mayor que él. Bueno, si es así, está bien, yo no tengo ningún problema. ¿Qué sería que alguno de nosotros, de una vida cristiana tan pobre, casi tibia, ni fría ni caliente, sea superior en el cielo, tendrá mayor influencia de lo que Juan tenía en la tierra? A eso se refiere él. Yo no pienso eso, yo pienso más bien que aquel hombre y aquella mujer que ocuparán cargos de reinar junto con el rey de toda la tierra, el Señor Jesucristo, el más pequeño, el que tendrá la menor responsabilidad en ese reino y el menor brillo y autoridad y cargo, o lo que usted quiera, será superior en su influencia en la gente sobre la que él va a gobernar o ella, de lo que Juan tuvo cuando estuvo. Fue tal el impacto de Juan que aún los religiosos de sus días no sabían qué hacer, porque se estaban dando cuenta que le desertaba todo el mundo, se iban todos tras Juan, y ellos no se podían explicar qué había en Juan que ellos no tenían. Y entonces ellos también iban para ser bautizados, y Juan no quería bautizarlos. ¿Por qué? Porque el requisito para identificarse con el Evangelio era el Cristo del Evangelio, era necesario el arrepentimiento. Así que, les aseguro que de entre todos los profetas de Dios, de todos los tiempos, el más destacado es Juan el Bautista. Pero en mi reino, el salvo más insignificante será mayor allá de lo que Juan es ahora aquí. ¿Le parece buena idea, no? A mí me gustaría que eso fuera exactamente lo que dice. Así, si yo no tengo privilegios especiales y no voy a correinar con Cristo, bueno, de todos modos soy salvo. Porque para ser salvo, todo lo que usted necesita es, por la fe, recibir a Jesucristo, habiéndose arrepentido, recibirle por Salvador. Es verdaderamente difícil explicar eso. Luego, hoy, como me gustan los versículos 10 al 16. Pero Dios, estamos en 1 Corintios 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, con mayúscula está Espíritu, las dos veces, todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir ese segundo versículo? Porque está ya con minúscula el Espíritu. Es como decir, ¿qué sabe usted qué pienso yo? ¿O qué sé yo qué piensa usted? Yo por su mirada, por su forma de ser, los labios, cómo los pone y todo, puede tener una idea, pero puede equivocarme lejos. Así que, el único que sabe qué pienso yo soy yo mismo. Yo sé lo que estoy pensando, yo solo sé cuáles son mis intenciones, yo sé, y usted sabe lo que usted está pensando. Es más o menos eso. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu con minúscula del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La diferencia es enorme, es abismal. No podemos saber lo que piensa otra persona, pero podemos saber lo que piensa Dios porque Él nos lo reveló. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, el aspecto espiritual, y ya está con minúscula, o sea, que se reduce a lo espiritual, no a lo material físico. Saber cuándo el significado es espiritual y cuándo el significado es material físico. Espero explicarme bien. Pero el hombre natural, este es el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es el hombre natural? Porque dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, o de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 10 al 16, hemos leído todo. Bueno, el hombre natural. Bueno, el hombre natural es toda persona no regenerada. Usted nació un día, usted tiene mamá, aunque ella ya haya fallecido, no importa. Ese es el nacimiento natural, es el nacimiento biológico. Usted tiene un papá y una mamá, es el nacimiento natural. Y ese que tiene ese nacimiento no percibe las cosas que corresponden al nacimiento espiritual. Y no puede entender. Y usted se pregunta, ¿cómo puede ser que la gente crea tantas tonterías? Tergiverse tanto la Biblia. Si hay algún texto mediante el cual yo puedo saber quién es y quién no es salvo, especialmente cuando se trata de alguien que está predicando y enseñando, es este. Este es el único texto que me puede guiar y decir, esta persona ni siquiera es salva. porque no tiene nacimiento espiritual y no puede acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, habla verdaderamente tonterías. ¿Por qué? Porque solamente tiene nacimiento natural. Y el nacimiento natural es el nacimiento físico. Así que no hay muchos textos donde nosotros podemos juzgar, y no es nuestro deber. Pero si yo escucho a una persona que tuerce tanto las Escrituras, no importa cuánto trabaje y cuántas cosas lindas mezcle en medio de todo este mejunje de cosas, dice tutti frutti, yo me voy a reconocer enseguida. Si no se ajusta a lo que es producto del Espíritu Santo, se trata de un hombre natural que no tiene nacimiento sobrenatural. Por eso no puede entender, porque solo el Espíritu Santo. Por ejemplo, para entender las cosas naturales, ¿qué necesita usted? Bueno, necesita estudiar un poco, ya sea por su cuenta, aprender a leer, aprender algo de matemática, leer libros, ir a clases, si es que puede y todo. Esto todo es natural. Aún estudiando arquitectura o medicina o lo que fuera, todo esto usted no necesita el nacimiento sobrenatural, porque esto usted todo lo que necesita es ser, no ser loco, ser cuerdo y tener deseos de aprender y tener la capacidad de aprender, y usted mismo pone de su parte. Y si el día de mañana usted dice, bueno, yo me gradué en tal y cual facultad o lo que fuera, porque yo puse de mi parte, usted tiene razón. Dicen algunos, bueno, no, pero usted tiene que admitir que Dios le da. Sí, Dios le dio la mente, le capacitó, pero si usted no hubiera puesto su parte, no habría pasado nada. No ocurre lo mismo en el campo espiritual. Allí es donde Dios interviene. Usted pone de su parte muy poquito. Y un buen ejemplo de esto es el caso de la serpiente en el desierto, que se menciona ya en el libro de Números. Porque en ese libro de Números, en el capítulo 23, se habla acerca de la serpiente que estaban mordiendo a los judíos, que estaban siempre protestando y refunfuñando y quejándose. Y cuando Dios oyó la voz de Moisés que estaba intercediendo por ellos, Dios le dijo, levanta una serpiente de metal y dile que cada persona mordida mire a esa serpiente, y ya está. Y ellos lo hicieron. Milagro de milagros. El veneno no les hizo efecto. Los que miraron, se acabó el problema. La misma cosa Jesús mencionó en el capítulo 3 de Juan cuando habló con Nicodemo. Y le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Con eso él incluyó todo, el por qué y para qué y cómo. Los judíos no sabían cómo operaba ese sistema de solo levantar la mirada y ya está. Lo único que ellos necesitaban era obedecer la voz de Moisés. Y lo hicieron. Lo único que nosotros necesitamos es obedecer la voz del Señor, de la Biblia, y en vez de mirarnos nosotros interiormente, mirar a Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, y saber que somos eternamente salvos. Y eso ocurre. Entonces el Espíritu Santo se hace cargo de nuestra vida, y ya no somos el hombre o la mujer, hombre aquí es ser humano simplemente, natural, sino sobrenatural. Esta es la razón por qué los predicadores dicen, si usted nació una vez, morirá dos veces. Si nació dos veces, morirá una vez. Claro, si usted nació una vez, tiene en el futuro la muerte física, cuando usted va a morir, y tiene la muerte eterna, cuando será separado para siempre de Dios. Pero si usted nació dos veces, nacimiento natural y sobrenatural, entonces la única muerte que le es inevitable es la física. Y deje el cuerpo, alguien se encargará. No trate de morir muy gordo para que no tengan mucho que cargar y se acabó el problema. Eso es todo lo que usted puede hacer. Lo demás es cuento. Y generalmente la gente no muere muy gorda porque se enferma antes y ya no come, y esto en cierto modo favorece. El hombre espiritual es el salvo, el cristiano, porque se trata de una persona que, además del nacimiento natural, el físico, cuenta con el nacimiento sobrenatural. Oiga esto, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, esto es Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que no estará ni correinando con él, ni será súbdito de su reino. Si usted no ha nacido del Espíritu Santo, usted no es salvo, porque el nacimiento espiritual naturalmente es recibir a Cristo como su Salvador. Si usted no ha nacido del Espíritu, no es salvo. Si usted no ha nacido de nuevo, usted naturalmente no puede entender las cosas que solamente se puede entender mediante el Espíritu Santo. Pero el hombre natural no puede percibir o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿No le dijeron alguna vez a usted, qué? ¿Usted me está diciendo que usted cree en Cristo? ¿Que Él murió por usted? ¿Que Él resucitó? ¿Y que usted un día va a morir? ¿Y que usted va a resucitar? ¿Y que usted va a ir al cielo? ¡Ja! ¡Tú! Le escuché esta a mi tatarabuela todavía y mire, nunca pasó nada de esto. Y usted le dice, sí, yo espero que el Señor va a volver y que el Señor va a retirar a los suyos a su presencia y todo esto. Pero él se ríe y no puede entender. Y usted dice, qué raro. A mí me parece esto tan claro, tan lógico incluso, y tan correcto, ¿cómo es que él o ella no puede entender? Bueno, muy sencillo. Es una persona que no tiene el nacimiento sobrenatural. Por eso, cuando la persona quiere entender mucho antes de ser salvo, es un error. No puede ni siquiera entender. Usted no puede hablar a una persona acerca de la vida eterna, del perdón de pecados y todo, usted puede hablarle, pero tiene que inducirle inmediatamente que reciba a Cristo, porque no podrá entender. Más adelante usted no va a poder ir. Lo único que puede hacer es llevarle al Señor y que se entienda con Él, y que se salve. Una vez que se salva, ya no es una persona natural, es sobrenatural. Y entonces entenderá aquello que no por educación nuestra ni por capacidad nuestra lo conocemos, sino mediante el Espíritu Santo. Así que si usted no se interesa en agradar a Dios, es porque usted no ha nacido del Espíritu Santo. Y si usted no ha nacido del Espíritu Santo, naturalmente está perdido. Permítanme esta pregunta. ¿Qué o quién fabrica cristianos? Pues yo conozco una fábrica de borrachos allá yendo a, no sé cómo le llaman, tiene que ver con la cerveza. Yo lo llamo fábrica de borrachos y ya está, eso es muy fácil, ¿sabe? ¿Cómo se llama? Ve que la gente hasta sabe cómo se llama, mis hermanos. ¿Cómo es que se llama? Cervepar. Fábrica de borrachos, significa esto. ¿Quién fabrica cristianos? Hay quienes piensan que los cristianos son fabricados mediante ceremonias a cargo de algún religioso y cuanto más olor a incienso tenga, mejor. Otros piensan que el cristiano se hace por medio de buenas obras. Haga muchas buenas obras y usted llegará a ser cristiano. No le dicen cuántas, pero cuanta más mejor. Hay también aquellos que piensan que concurriendo de cuando en cuando a los servicios religiosos, esto les irá haciendo cristianos, de a poco. Muchos piensan que se hacen cristianos por medio del bautismo, la confirmación y cosas por ese estilo. Incluso hay quienes creen que el cristiano es mejor cristiano, mejor calidad, si se bautizó por inmersión. Y no son pocos quienes se dedican a las buenas obras, pensando que a mayor cantidad de buenas obras, mayor seguridad de la salvación. Está todo en proporción. ¿Por qué tantas ideas erróneas? La misma razón. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Tanto por nada? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted nació, repito, una sola vez, morirá dos veces. Si nació dos veces, morirá una vez. Usted está en uno de estos dilemas. En resumen, primero, aunque tengamos muy buena educación, no debemos tratar de impresionar a otros con terminología rebuscada, tratando de lucir como catedráticos que a quienes hay que ir a escuchar, este tipo sabe. Pablo decía, me propuse no saber nada entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado, que es lo mismo que decir despreciado y malinterpretado, falsamente acusado y muere de la muerte. Segundo, no tenemos nuevas revelaciones, pero lo que ya está escrito, una mente no regenerada no puede entender. No hay nuevas revelaciones. Todo lo que Dios quería revelar ya está escrito. Tercero, es imposible que a este lado de la eternidad podamos explicar lo maravilloso que será lo que Dios nos ha preparado. Si tomamos el versículo que hoy mencionamos, versículo 9 y también en Isaías 64:4, cosas que ojo no vio ni oído yo, lo que él está diciendo realmente es tal el asunto de la vida futura que en el vocabulario que hoy dominamos, manejamos, nos comunicamos, no existe terminología, yo no puedo. Yo vi cosas que para mí no tienen nombre. No hay forma de, usando el vocabulario que tenemos, no importa en qué idioma, no hay forma de explicarlo. Y si yo lo hiciera, tú no entenderías. Esto es lo que dice Pablo. Esas son las cosas que él preparó para aquellos que le aman. La humanidad se divide en dos grupos. Los que nacieron una vez y los que nacieron dos veces. Los que tienen el nacimiento natural y los que tienen, además del natural, el espiritual o sobrenatural. En el natural intervienen un hombre y una mujer. No hace falta que Dios intervenga. Una vez que Dios creó a Adán y Eva, eso bastó. De allí en adelante la raza humana se reproduce en forma natural, biológicamente. Pero en lo sobrenatural, Dios interviene en cada caso de una persona que se salva. Si el Señor, mediante su Espíritu, no intervino en su caso, usted no es salvo. Sería bueno que uno medite un poco en esto. Así que la humanidad se divide en dos grupos. Usted pertenece a uno de ellos. Usted o cuenta con el nacimiento natural y por lo tanto no es salvo, o usted cuenta con el nacimiento sobrenatural, espiritual, y por lo tanto es salvo. Son dos mundos que viven dentro de un mismo planeta. Dos tipos de gente. Y aquí no importan las divisiones geográficas, las naciones, los idiomas y todo esto, o las religiones, lo que fuera. El mundo se divide en dos partes. La raza humana se divide en dos grupos. Los salvos y los perdidos. Los que nacieron una vez y los que nacieron dos veces. Los que cuentan con el nacimiento natural, biológico, y los que cuentan con el nacimiento espiritual, mediante el Espíritu Santo. Usted está en uno de estos dos grupos, pero debe recordar lo que dice la Biblia en cuanto al nacimiento natural. Pero esto digo, hermanos, escuche esto, estas son palabras de Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 1 Corintios 15:50. Así que este nacimiento biológico, natural, no hereda el reino de Dios. No se salva. ¿Por qué? Porque ni siquiera este cuerpo irá al cielo. Yo ni lo quiero, el mío. Ahora, si alguno de ustedes lo mima tanto y le quiere tanto, olvídese. De cualquier manera, Dios revestirá a los suyos de cuerpo nuevo que podrá penetrar hasta su presencia y no habrá ningún problema de gravedad ni nada de eso. Y podremos vivir mucho mejor de lo que estamos acá. Alguno dirá, ¿y usted de verdad cree esto? ¿Y usted qué cree? ¿Que yo voy a hablar casi una hora para decirle mentiras? Eso yo dejo a otros, hay muchos que lo hacen, especialmente los políticos. No queremos, no necesitamos. También hay religiosos que se pasan la vida engañando a la gente, caminando de un lado a otro, tumbando gente, soplando y todo eso. Yo dejo a ellos eso. Mi deber es presentarles lo que la Biblia dice y procuro ser en lo posible lo más claro que se pueda hacerlo, porque yo no quiero que ustedes salgan de acá y digan, yo no entendí absolutamente nada. Entonces algo anda mal, o usted está mal, o yo estoy mal, o los dos estamos mal. Pero usted, yo estoy seguro, si ha seguido, paso por paso, ha entendido. Y déjenme terminar con este texto de nuevo. Dos textos que impresionan aquí, el 9 y el 14, 1 Corintios 2. El 9 dice, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El día de mañana, si alguien se enoja por lo que usted le está diciendo acerca de Cristo, le ridiculiza a usted, se burla de usted, y dice que usted es un ignorantón, número uno, dígale, ¡ja! Había sido que Pablo le mencionó a usted en su primera, a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Está su nombre? ¿Oh, sí? Sí, ahí está. El hombre natural. Usted no puede entender. A él le va a gustar el nombre natural, pero resulta que estos del nombre natural tienen otros nombres también. ¿Recuerdan alguno de ellos que niegan a Dios? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Así que el nombre es natural, el apellido es necio. Tengo su nombre, hermano, o caballero. Nombre y apellido. Su nombre y apellido están en la Biblia. ¿Qué? Sí. Y entonces usted le busca acá, luego va a los Salmos y encuentra también el texto que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y dice, ve, el nombre es natural necio. Usted es don natural necio. No le va a gustar el nombre. Te dice, no, pero esto es mucho sarcasmo. Bueno, a veces hay que usar el sarcasmo también. No todos lo usan. Yo lo suelo usar, pero yo no pretendo que usted lo haga si no lo quiere hacer y quiere ser muy chuchi y bondadoso con todo el mundo. Bien, vamos a dejar aquí por hoy, Dios mediante, y vamos a seguir con el capítulo 3, que ya cambia totalmente el tema, Dios mediante, a nuestro próximo estudio. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este precioso momento que nos has dado para meditar en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.